te crees vencido, vencido serás. Si te ves victorioso, triunfarás. Si te gusta jugar, pero debes perder, de seguro no ganarás. Si te piensas perdido, perdido andarás. Si te ves en la cumbre, llegarás. Si te prende la vida, y hasta la vida te puede dar, que tendrás la fórmula triunfo. Caminar siempre pa'lante, nunca camines, te digo, pa' atrás. La fórmula triunfo, escúchala y aprenderás. Si tú juegas con la candela, de seguro mira te quemarás. La fórmula triunfo, escúchala y aprenderás. No se olviden que existe lo malo, no se olviden que existe la falsedad. La fórmula triunfo, escúchala y aprenderás. Si es que yo vengo con mi protecciones y nadie a mí me va a tumbar. La fórmula triunfo, escúchala y aprenderás. Hay que tolerar miles sin sabores, pero nunca dejarse tumbar. La fórmula triunfo, escúchala y aprenderás. Hasta que el tren yo vi. Camina. Como mapa sin fin.